en caravana sí o sí. La movida feminista por toda la universa. Hola, soy Sofía, filósofa, feminista y docente, y quiero compartir una experiencia que tuve en medio de mis clases virtuales con las estudiantes de noveno que tienen entre 14 y 15 años. Se dio una discusión acerca de la edad de consentimiento en Colombia. Esta discusión se dio porque ellas mismas la quisieron plantear, no estaba pensada entre los temas de la clase para este trimestre, entonces quisiera compartir un poco cuáles fueron las opiniones de ellas, por qué se interesaron por estos temas y qué opinan al respecto. Hola, buenas tardes. Aparte de parecerme importante traer esta pregunta a la conversación, lo dije más que todo por una duda que surgió en mí, ya que cuando yo tenía 14 años salía con personas mayores de edad, salí con muchos chicos de 20, de 22, 24, hasta llegué a salir con personas de 27. La verdad pensaba que estaba un poco mal, pero no tan mal. Se me hacía muy divertido aceptar invitaciones de chicos mayores de edad, porque siempre me parecía divertida la idea de correr un riesgo. Salí con personas que tenían mucho dinero, estaban en universidades muy prestigiosas y me invitaban a lugares muy conocidos en esta ciudad. Pero era obvio que yo no les podía decir mi verdadera edad, porque vaya, no creo que un chico de 22 le interese salir con una chica de 14 años. Y ya que las personas más cercanas a mí, como mi familia o mis amigos, me decían que siempre aprendaba un poco más de edad, decidí decir que tenía 17. Y en algunos casos, si las personas eran más grandes, decidí decir que tenía 18. La verdad es que ninguna de las personas con las que salía se dieron cuenta de que estaba mintiendo. Después de un tiempo, dejé de hacer este tipo de cosas. En este momento, ninguna de las personas saben que yo les estaba mintiendo. Salieron con una menor de edad. Y me gustaría que la gente supiera la importancia de decir la verdad, ya que con nuestros actos podríamos dañar la vida de otras personas. Hice la pregunta para saber qué hubiera pasado si mis papás se hubieran enterado o hubieran tomado la decisión de poner una demanda. Y también porque sé que a muchas personas les podría parecer divertido. Entonces, después de saber eso, lo que nos dijeron en nuestra clase, creo que ya no les parecería tan divertido saber qué consecuencias les puede traer, tanto como a ellos y con las personas que se metan. Que no todas las personas les puede ir bien. Pueden haber casos donde niñas que dicen mentiras salen con tipos mayores y les va mal, la pueden violar o cosas así. A mí pues me fue bien, pero no lo volvería a hacer, ya que si en este momento esas personas seguirían hablando conmigo o tendríamos algún tipo de contacto y mis papás se llegaran a enterar, esas personas automáticamente tendrían que ir a la cárcel y no tendrían ninguna excusa. En esta discusión, una de las preguntas que plantearon las mismas estudiantes fue si esta medida era una forma de controlar las cuerpas de las adolescentes o si por el contrario era una forma de protegerlas. ¿Crees que la edad de consentimiento es una forma de controlar los cuerpos de las niñas o por el contrario de protegerlos? Para empezar, en Colombia la edad de consentimiento es a partir de los 18 años y no es un secreto para nadie que hay algunos menores de edad que ya son sexualmente activos. En mi opinión, los están protegiendo porque hay menores de edad que no están conscientes de lo que hacen y hay probabilidades de que puedan quedar en embarazo y hay algunos cuerpos que no están preparados para tener hijos. Por lo tanto, en la ley de Colombia dice que se pueden abortar por tres casos: violación, riesgo de la vida de la madre o riesgo del bebé feto. En este caso me estoy concentrando más en el riesgo de la madre, ya que su cuerpo puede que no esté preparado para tener hijos o porque simplemente su salud mental no esté bien. La menor de edad podría presentar a la EPS a hacer un aborto, pero la EPS puede negarle el aborto, por lo tanto podría tener que pagar hasta 600.000 pesos para poder practicarse un aborto. Y en muchos casos la menor de edad decide no tomar el aborto porque es muy costoso. Por lo tanto, peligra también la vida de la mamá y tanto del hijo. pero tampoco considero que las personas o la ley en tal pueda inferir en esto. Cuando un adolescente tome esta decisión, que es muy personal y muy íntima, no le va a importar la verdad la edad de consentimiento, porque pues es algo, un instinto que tiene como tal el ser humano, que es pues es reproducirse. Pero personalmente, además de los factores que dije que pueden alterar mucho la decisión de ese menor de edad, además de la sociedad, los estereotipos, cómo nos han educado, cómo nos han criado, influye mucho la creencia. Yo soy creyente de Dios, creo firmemente en que el tomar esta decisión conlleva a muchas consecuencias. Para nadie es un secreto el nivel que puede llegar a afectar comenzar una relación sexual, ya que existen enfermedades sexuales que pueden llegar a ser muy severas, muy drásticas. Por mis hermanas voy a luchar, porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a luchar por el aborto legal. También se discutió si estaban de acuerdo con la edad establecida por la ley o si creían que esta debía ser aumentada o disminuida. Debe primar entonces la mayoría de edad, porque considero que un menor de edad que tiene relaciones sexuales no responsables puede generar y traer problemas sobre su vida, como por ejemplo un hijo no deseado, o puede involucrarse en problemas de drogadicción o fumar o licor o enfermedades sexuales. Lo que pienso acerca de la de consentimiento es que no tiene mucha importancia o relevancia a la hora de tomar esta decisión, aunque considero que 14 años en Colombia es una edad muy baja en la cual uno no tiene la inteligencia mental para tomar esa decisión. Además de que pueden influir muchas más cosas en esta decisión, como lo es la sociedad, que ha implantado algo común como el perder la virginidad a temprana edad, sobre todo en los hombres, debido a que pues como tal, la sociedad ha dicho que los hombres sí son más machos porque se han acostado con más mujeres, o quizás en alguna circunstancia, tampoco hay que generalizar todo, las mujeres también pueden tener este tipo de pensamientos, y todo va muy arraigado a lo que pienses y a las personas con las que interactúas, además de cómo te han educado y tú cómo eres como persona, cómo te han criado y qué valores te han implementado desde que eras pequeño. Esos son factores que influyen mucho. Porque un niño es más fácil de moldear, se puede llegar a cambiar porque está en una etapa en la que crece, en la que se forja la personalidad del chico y no se ha definido totalmente la persona que quiere ser o que va a ser, apenas se está construyendo. Entonces se pueden hacer diferentes cosas para que el menor de edad mejore. Otra pregunta que se planteó fue si realmente esta medida es beneficiosa para las adolescentes. Considero que el consentimiento en sí, el estar de acuerdo, saber y uno estar consciente de esto y que pues obviamente no esté en ninguna situación en la cual embriaguen a esta persona o que la hagan tomar sustancias psicoactivas, considero que es importante. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, todo ese pom pom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, moviendo el pom pom pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready, de acá no nos vamos. Fin Finalmente, teniendo en cuenta que hubo discusiones acerca de si la edad legalmente fijada era la adecuada, se consideró la pregunta de cómo se debería fijar esta edad. Siento que se tiene que tener en cuenta o se deberían hacer, no sé, una encuesta, llegar a los colegios y separarlos por edades y saber de qué edad los niños empiezan a tener un conocimiento de qué es el sexo, de qué son las relaciones sexuales, de qué implica eso, de que no es solo curiosidad, no es solo pasarla rico, sino que sepan básicamente qué es. Igual lo van a hacer, sea que se lo prohíban o sea que no, si tienen ganas lo van a hacer. Y los niños, los muchachos son muy curiosos, es una edad de descubrimiento en nuestro cuerpo, en nuestras facultades, en qué queremos ser, en qué pasará, en todo eso. Pero debe ser importante para fijar una edad que los niños estén informados de qué peligros hay al tener relaciones sexuales y cómo cuidarse también. No estoy diciendo que tiene que ser desigual, no, pero por ejemplo en el caso de las mujeres, cuando les llega el periodo, pues siento que desde esa edad el cuerpo está un poquito más preparado que antes de tener la primera menstruación para, digamos, tener relaciones sexuales. El cuerpo obviamente no está acostumbrado porque el cuerpo todavía no está listo para eso, pero sí debería tenerse en cuenta. Obviamente no se va a poner la edad desde los 8 años porque es una niña que todavía no es consciente. Pero por ejemplo vi en muchas partes que las relaciones sexuales las estaban permitiendo desde los 12 años, y lo que yo digo es que si se bajan la edad de tener relaciones sexuales, entonces también se debe bajar la edad para castigar las violaciones, porque obviamente lastimosamente van a aumentar. Muchas personas piensan que la virginidad no existe porque el himen se puede romper de muchas formas, caídas, no sé, algún estiramiento, de muchas formas, pero yo, creyente, no es como tal la acción física el que el himen se rompa, no. Es situaciones muy íntimas, personales, en las que tú vas a cambiar tu pensamiento porque pues ya viviste algo que no se puede volver atrás. Es una situación irreversible. Digo no es no y si me tocas es un delito. Deja de pajearte, baby, el mundo no es un pito. Todo tu machismo, heteronormatismo, les pibes combatimos con educación y feminismo. Para cerrar, quiero agradecerles a las adolescentes que voluntariamente prestaron sus opiniones para compartir en Alaraca Radio. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @Alaraca Radio y Facebook @Alaraca Radio Feminista.